Saludos amigos del informativo Farco. Agricultores familiares de cuatro provincias del norte argentino se capacitaron con el Instituto de Cultura Popular, INCUPO, en la obtención y manejo de agua a través de perforaciones. La capacitación se extendió durante una semana en el Centro de Capacitaciones de La Lola, en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe. El encuentro contó con agricultores de las provincias de Santiago del Estero, Corrientes, Chaco y Santa Fe, que a lo largo de una semana recibieron teoría y práctica para la obtención de agua mediante perforaciones manuales y mecánicas. Rubén Rodríguez, agricultor familiar de la provincia del Chaco, repasó la experiencia de la siguiente manera. Un poco de conocimiento sí tenía con la máquina, pero no tenía conocimiento del suelo. Cómo extraer el material del agua cuando la tierra cambia de color. Y eso es lo que quería aprender. Y creo que aprendimos algo. Perfecto. Una cosa es la arcilla, cuando cambia de color. Y cuando viene la arena con el agua. Por su parte, el capacitador Leo De Giunti recordó la importancia de considerar al agua como un bien social y actuar conforme a ello. El agua, para todos los que vivimos en ciudades, qué sé yo, se trata socialmente, no individualmente. Y en el campo debe tener el mismo tratamiento, porque las obras de agua son obras caras, exceden el monto de dinero que puede disponer una familia, por más acomodada que esté esa familia, si no tiene una provisión adecuada de agua. Entonces, la concepción debe ser tratamiento comunitario. El encuentro terminó con el compromiso de los participantes de realizar perforaciones en las comunidades de las que forman parte. Desde INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini.